la alegría, alegría, alegría, alegría, alegría. Para sonreír, sonreír, sonreír, sonreír, sonreír. Radio Mandy, música mestiza para el mundo. Vamos allá, para que sepan que la alegría es lo último que se pierde en esta tierra. Dale. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y se larga este capítulo 82, cargado de ruta y de fuerza. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Hoy vamos a andar por todos lados, pero en especial por la Locombia. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo, para el mundo. Sí, señores y señoras, Carlos Mandinga se pone la casaca titular y hoy va a estar seleccionando algunos de los temitas que vamos a compartir con todos ustedes. Y digo con todos, porque esto es de todos, a pesar de que Mr. Google los haya bloqueado por alguna moviola. Pero está todo bien, dele continuar, vecina, vecino, compañero, compañera, hermanita, hermanito. Acá esto para todos, y no hay ningún virus, bicho, o qué sé yo. Búscanos por el Facebook, Radio Mandinga. Vas a ver que tenemos solo 5.000 cupos, los cuales los hemos conseguido, porque parece que para esta red social no podemos tener más amigos. Por ahí nos organizamos y de repente generamos algo que les molesta a estos amigos de la base de datos más grande del mundo, de la CIA. ¿Y qué nos importa? RadioMandinga@gmail.com es nuestro correo electrónico. Mandanos nuestro mensaje. ¿Y por qué digo mandanos nuestro mensaje? Porque esto es de todo, lo repito, repito y repito. Cameleva sonando desde el Vibra Sound, fuerza y visión. Vamos a la arrancamos con Tuto. Son nuestras armas en esta misión. Vamos a tomar el reto. Somos lo que somos, fugitivos del temor. Vamos por nuestros derechos. Allá en la filosofía, individuos conscientes. Un modo de vida, una pasión permanente. Gente justa en evolución que se avecina. Freedom Fighters del interior de la Argentina. Que trabajando duro cosechan el respeto. Que se lanza la nada con todo puesto. Transitando el viaje por la vía del medio. Transformando el veneno en música, el remedio. Danos la fuerza, danos la visión. La conciencia cantando, danos la fuerza, danos la visión, la potencia cantando. Un modo de vida, una pasión permanente. Gente justa en evolución que se avecina. Freedom Fighters del interior de la Argentina. Que trabajando duro cosechan el respeto. De que se lanza la nada con todo puesto. Transitando el viaje por la vía del medio. Transformando el veneno en música, el remedio. Danos la fuerza, danos la visión. La conciencia cantando. Danos la fuerza, danos la visión, la potencia cantando. Danos la fuerza, danos la visión, la conciencia cantando. Danos la fuerza, danos la visión, la potencia cantando. Comunicate con Radio Mandinga, radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook, Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. I believe in you. Y bueno, el fin de semana pasado estuvimos por la ruta a Nueva Palmira, junto a Abuela Coca, Black Jack y un montón de hermanazos. Y mi family. Les quiero contar a todos que encontré la family, o por lo menos Radio Mandinga encontró su casita. Capaz que hasta nos dan una llave y todo. Así que para la family, ellos saben quién son. Para Don Patrick, Mirna, Alfredo, Ramiro, abrazote gigante y espero que escuchen esto y se emocionen como me emociono yo al decirlo. También hay una barra gigante. Toda la barra que organizó el Palmira Rock. Damián, Emanuel. Bueno, y los Blackjack que estuvieron ahí metiéndole pala, metiéndole cinta, metiendo todo. Para que fuera un verdadero fiestón. Saludar a la abuela Coca también. Y a todos, absolutamente todos. Genial esa ruta. Y sí, sí señor. Empieza a vibrar el parlante, empieza a vibrar este Vibra Sound, Cameleva. Yes My Lord, junto a Rubén Rada. Alegro Rada. Sintoniza bien esta radio, es la radio de tu pueblo, de tu barrio. La radio que tenés más cerca, la radio que te va a escuchar. Es tu radio comunitaria, hermano, hermana. Vámonos, amiguitos, amiguitas. Yes My Lord, Cameleva, el león del interior. Y a ver si pronto estamos en San Luis, Argentina, para poder compartir con ustedes. ¡Vámonos! ¡Yes, my lord! Si se seca el río y tiene peso el amor, y si estos alimentos tienen gusto a rencor, yo no creo que sea tu culpa el todo de la creación, pues la historia es obra nuestra, esto solo no ocurrió. Casi todo echa la fuerza y servil por elección, y la máquina se traga los bosques y el amor. Soldados y muñecos con chips, clonando nuestras miserias y nuestro ego sin fin. La ignorancia es la pandemia y tú te ríes de mí. Profetas del fin del mundo, déjenme de mentir. Invadió la vida. Somos una legión resistiendo en el amor contra las armas de la mentira. Psicofísica, violencia y letal sugestión. Dime qué parte es real, dime qué parte es ficción. Creo que nos vapulean, nos apagan el don, nos distraen en la videra de la superstición. Interior, me alimento de todos los días. Yes, my lord, mi más pura vibración. Si la muerte hoy invadió la vida, somos una legión resistiendo en el amor contra las armas de la mentira. Cadena de despertares de respeto y pasión, con los fuegos encendidos, fortaleza interior. Cosechamos nuestra siembra y solo hay una misión: mantener la llama encendida en pos de la evolución. Nuestra potencia en la mente es la nueva nación, una nueva ecología, una nueva vibración. Energía positiva, voluntad superior, hambre de conocimiento, afán de superación. Yeah! Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y como les dije, este capítulo número 82 va a ser guiado. Va a tener como gurú, como talismán, como brújula de este navío delirado, se diría por alguna ruta hermana. A Carlos Mandinga, EO integrante onlime itinerante de la Mandinga por la Bogotá, por la Colombia. Así que vamos a arrancar así, explotando. Estalla la bomba estéreo. Raza, mitad del mar, mitad del río. ¡Vámonos! Vas a bailar y vas a rockear con la música del pueblo. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Un gran saludo para toda la Radio Mandinga por el Magdalena y para todo el mundo. Somos Lo Combo. Rastaman tu amor, tú.

Un saludo a toda la gente de Uruguay. Como joven puertorriqueño le quiero mandar un saludo a toda la juventud latinoamericana. También le quiero mandar un saludo a todos aquellos que en algún momento fueron jóvenes, luchadores, y que hoy continúan luchando por ellos, por los jóvenes, para que tengan una buena educación. Nosotros, como jóvenes responsables, tenemos el deber de gritarle a la historia que toda la sangre derramada con la idea de reconstruir el orgullo latinoamericano no fue derramada en vano. Nosotros, como hijos de la historia, tenemos el deber de continuar con ese sacrificio, pero ese sacrificio carga con una nueva estrategia. La educación es nuestra nueva revolución. No es el fusil. Aquí se dispara con palabras, se asesina con conocimiento. Nuestra guerrilla son los libros. Le mando un saludo a toda la gente de Uruguay desde lo más profundo de mis venas abiertas. René de Calle 13. A fuego. Entzuten ari gara Radio Mandinga, herriaren irratia. Música mestiza. Radio Mandinga. Para todo el mundo. Radio Mandinga. De pueblo a pueblo. Radio Mandinga. Por todo el mundo. Radio Mandinga. Mestizando el aire. Radio Mandinga. Desde Montevideo. Radio Mandinga. Uruguay. Radio Mandinga. Para toda la aldea. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GraficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Tengo algo que decir y quiero que el mundo lo escuche. Radio Mandinga. Una manera de celebrar parsimoniosamente es repasando todas aquellas cosas que hemos desaprendido juntos. Son las cosas que nunca debimos aprender. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Música mestiza para el mundo. Vas a escuchar cómo esa música mestiza para el mundo. Un lugar para sonreír. Comunicate con Radio Mandinga. radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook. En el MSN somos radiomandinga@gmail.com. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Ahora también radiomandinga.com. Y sígala, keep on moving per el Magdalena. Capítulo Locombia, capítulo 82 especial. Capitaneado por el señor Carlos Mandinga, parce parche colombiano, al que a esta altura ya lo hemos recontra presentado. Si quieren escribirle algo a él, dicen: epa, Carliño, te faltó esto o aquello de Colombia, o podrías haber sumado esto o aquello. Y ahí Carlos lo recibe al mensaje de ustedes y por ahí hacemos otro capítulo colombiano. Aunque la Colombia siempre está presente acá en la Radio Mandinga. radiomandinga@gmail.com, como les dije. Dafne Marajunta sonando acá en la casa, la reina, véngala. Cuando te decías que tú me querías, pero que jamás ibas a volver. Todo mi mundo se me paraliza.

es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Y bueno, ya como saben todos, el demonio es un hombre que ama, vive, late y siente el surf. Surf, hometown, la Hawái. Este tema se llama Muerte en Hawái y es del disco de Calle 13, Entren los que quieran. Último disco, Muerte en Hawái, el tema del demonio, y si querés otro, tenés que pagar. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y volvemos a la ruta, aquella que había planteado el capitán de esta nave, de este capítulo 82. Volvemos a mi Colombia, a tu Colombia, a la Colombia de todos. A esa Colombia libre, la que todos creo que queremos en la Latinoamérica. La Colombia libre. Sistema Solar, mi Colombia, y arranca a sonar esa cumbita, parce. Ruta de Cumbia, broda, resistiendo con sonrisas. I got my mojo working, but it just don't work on you. I got my mojo working, but it just don't work on you. I wanna love you so bad, but I don't know what to do. I'm going down, losing that too. Estos son de Black Cat Bone, si no vienen de otro lado que de esta misma ruta, son de Bogotá, banda oriunda de esas lares. I got my mojo working, acá en la casa de la mandinga, en la casa que hoy surca el Magdalena y la ruta entera. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo, música mestiza para el mundo. Y llegamos a Barranca, llegamos a todos lados. Ya no sé cuánta ruta nos hizo recorrer este Carlitos. Por su patria, por la Colombia. Llegó Doctor Crápula junto al Manu. Y el expreso del hielo va, va y va, por el Magdalena. Doctor Crápula, Seineken, junto al Manu, Capitán Chao, Ruta Colombia. Que absoluta ceguera se despertó un día el hombre a organizar un sistema para vivir administrando poder y muerte, creando leyes para destruir con la falsa premisa de progresar en materiales y

quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer. Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo viva. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer. Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo viva. Pero del otro lado ver amanecer. Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo viva. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer. Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo viva. Y vos sabés, ¿vos sabés cuánto te extrañaba, Fabuloso Cadillac? Los Fabulosos Cadillac esta vez no, es el tributo, porque hoy es Día de Colombia. Hoy en el calendario se marca Colombia en la ruta de la Radio Mandinga. Aterciopelados, Padre Nuestro, acá en la casa. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y bueno, el tiempo acabó, se terminó. La Ruta Locombia, capítulo 82. Marcó el calendario de la Radio Mandinga y marcó otro viaje más. La semana pasada estuvimos por Alemania con María Mandarina. Esta semana el capitán fue Carlitos Mandinga. Perla Bogotá, perla Colombia, ese hermanazo, ese parcero que tenemos por esa ruta. Y vamos a seguir haciendo cosas con Carlitos, se vienen audios de Colombia. Y poco a poco vamos presentando el equipito que vamos armando con la Radio Mandinga, esta red loca, alternativa y de todos. Porque eso es lo importante, es de todos. RadioMandinga@gmail para estar en contacto siempre. @gmail.com para estar bien clarita la dirección, radiomandinga@gmail.com. Radiomandinga.com, si la internet nos deja que ustedes entren. Desde ya les digo, pueden entrar, no pasa nada. Lo que pasó, pasó, el tiempo pisado y bla, bla, bla, bla, bla. Nos vamos a ir desde la Colombia, Lion Reggae, Good Vibes, buena energía para ustedes y a seguir en contacto, hermanazos, que lo hacemos entre todos. Lion Reggae desde la Colombia y a por la rumba, compay. We're still here. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo.